Si a tus brazos fue ese amor que me entregabas, tengo que entender. Te deseo suerte si es otro tu camino, que encuentres rosas y no espinas en tu andar. Si se acabó mi tiempo, lo entiendo. Si ahora ríes porque a mi lado no estás. Persona que tienes que se lleva todo. Ay, dile también que dejaste una herida, que clavaste una espina destrozando mi alma, destrozando este fiel corazón que solo supo amarte. Ay, dile también que dejaste una herida, que clavaste una espina destrozando mi alma, destrozando este fiel corazón que solo supo amarte. Pasatiempo, eso fui para ti. Hoy me arrepiento de haberte conocido. Fuiste una piedra que se ha cruzado en mi andar. Yo sé que muchos han de conocerte, pero al amarte sé que no me igualarán. Mi pecado fue quererte tanto que olvidé mi vida. Tercera persona que se lleva todo. Ay, dile también que dejaste una herida, que clavaste una espina destrozando mi alma, destrozando este fiel corazón que solo sabe amarte. Ay, dile también que dejaste una herida, que clavaste una espina destrozando mi alma, destrozando este fiel corazón que solo sabe amarte. Destrozando este fiel.